la semana anterior en mi concentrado, no la segunda parte de dos programas que hemos dedicado exclusivamente a las divas en la música industrial. Le presento por ahí, le mandamos un saludo y pues también mando un agradecimiento a nuestro amigo de escucha, Edwin Orgánico, quien hoy nos hizo peticiones para estos dos programas. Sin embargo, bueno, ya lo tenemos todo armado, esta excepción de algunas cosas por ahí que estaban faltando en todo el programa, pero bueno, ya no fue posible incluir lo que nos estaba solicitando, además de que no contábamos con ese material en ese momento, pero te prometo este amigo que te voy a tener muy pronto algo de lo que me está solicitando, no necesariamente en estos programas, sino en cualquiera de las otras emisiones de Electro Shock. Y bueno, el día de hoy estamos continuando con esta segunda parte, pero antes and run to another. I took from nuestro shot en este programa dedicado a las divas en la música industrial, y enseguida vamos a tener también a una ya legendaria banda que comenzó por el año 1988. Estoy hablando de los Doors of Exit. Ellos son una de las bandas más innovadoras, bueno, fueron de las bandas más innovadoras de la escena acid house, y también fue muy controversial en su momento debido al contenido explícitamente sexual de sus letras y las muestras de sadomasoquismo y sexo mostradas en sus presentaciones en vivo. La banda está comandada por Maurice Glenn, que también es conocido como Praga Khan, que fue su proyecto solista 8 años después del nacimiento de Lords of Exit, y que muestra su lado más melódico y comercial. Pero volviendo a Lords of Exit, aun y cuando los músicos y el líder son hombres, la banda siempre ha tenido una vocalista femenina al frente, siendo Gate for You la primera y sustituida un par de años después por Deborah Estrella. La banda ha sido reconocida dentro de la escena industrial gracias a que su sonido se asociaba con el de otras bandas como Coil, Psychic TV o Cabaret Voltaire, y a discos de la talla de Lost, BBQ y First Talker. También es que debemos el éxito que esta banda ha tenido alrededor de toda su carrera. Bueno, estos belgas regresaron recientemente a la escena después de un buen tiempo de haber estado fuera de la escena industrial, y regresaron con una producción llamada Little Mighty Rabbit, en la que también presentan una nueva vocalista llamada DJ Mia, que viene a sustituir a Deborah Estrella, y están por editar su quinto álbum y primero en 11 años este próximo 10 de abril, y que llevará como título Deep Chills. Y bueno, aquí está Lords of Exit, recordándolos con algo del álbum de 2001, Far Stalker, y Deborah Estrella en las vocales. Esto es Screwed by You. las divas industriales, y hace un momento lo que escucharon fue a Flesh Field con Obstinance, que pertenece a su producción Belief Control del 2001, un álbum grabado para la Three Soul y Matrix Cube. Y Flesh Field eran una banda de agrotech industrial formada en 1996 por Ian Ross en Columbus, Ohio, y en 1997 la vocalista Ryan Miller se une a la voz, pero es sustituida por otra vocalista femenina que es Wendy Janko, quien quien se une a ellos en el año 2005 y con quien graba, bueno, las consecuentes producciones. Ellos cuentan con 4 álbumes. Su primera producción fue en 1999, titulado Viral Extinction; en el 2001, The Redemption EP; en el 2002, Belief Control, que bueno, fue una reedición de que realmente apareció en el 2001 originalmente; y en el 2004, Strain. Aparte de muchas participaciones en recopilaciones y remixes, bueno, la banda se separa en el 2005 por diferencias musicales, y a principios del 2011 Ian Ross anunció el reinicio de operaciones, grabando varios tracks para un álbum que titularía Tyranny of the Majority, que nunca fue realizado. Al parecer no pudo encontrar la vocalista adecuada, y ahora va a continuar con un proyecto personal, ya que bueno, ni siquiera esta Wendy Janko se acomodó a lo que la banda requería. Bueno, vamos ahora rápidamente con Waiting for God, la siguiente banda. Ellos fueron una banda de industrial gótico proveniente de Vancouver, Canadá, y grabaron solamente 2 álbumes entre 1994 y 97. La banda consistía de la vocalista y líder Diamond Catman, Martin Myers, Greg Price y Steven Fairweather, y las letras del primer álbum, según su vocalista, estaban inspiradas en su hermano asesinado Jesse Catman, y aunque su vida fue corta, dejó una huella imborrable en la historia de la música rock industrial. Aquí está Waiting for God. Esto es de su debut, Quarter Inch Thick, de 1996, bueno, la revisión de su debut, titulado simplemente Waiting for God, y esto es Twix Dreams. Ooh, a taste of death is fresh on my lips as they brush your cheek. The coolness creeps up slowly with unwavering discipline. Ice that encases my heart grows thicker. My heart sinks into my back. I am the Electroshock. Miles de oídos. Diversos deseos musicales. ¡Hey! Cambia la estación universitaria. Universidad Stereo 88.5 FM. El otro perfil de la radio. El Centro INAH San Luis Potosí, en coordinación con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo y la Universidad del Centro de México, Campus San Luis Potosí, invitan a las visitas bilingües para personas sordas y oyentes 2011, que se llevarán a cabo el primer domingo de cada mes. En las visitas se recorrerán diferentes museos de la capital potosina, así como plazuelas e iglesias, brindando información histórica del patrimonio cultural de San Luis. La información se proporcionará verbalmente y en la lengua de señas mexicana. El propósito es fomentar la interacción entre ambas formas de comunicación. Más información a los teléfonos 813-4941 y 813-4831 o en Mariano Arista número 933, Colonia Tequisquiapan, San Luis Potosí. A través del Camino Real de Tierra Adentro se dio la comunicación con el norte de la Nueva España. Y por ahí se transportó la plata procedente de las minas de Durango, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, cuya riqueza permitió la construcción de importantes monumentos a lo largo del itinerario. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Camino Real de Tierra Adentro. ¿Qué onda, primo? ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira lo que te traje de regalo! ¡Ábrelo! ¡Ah, qué chido! Un disco, y de In Extremo, ¿eh? En la tienda me dijeron que era industrial, y pues yo sabía que a ti te gustaba el industrial. Que no te den gato por liebre, solo en Mecánica contamos con gente especializada en todos los géneros industriales y góticos. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma. Aquí sí tienen lo que a mí me gusta. En música gótica e industrial, Mecánica. Somos su mejor opción. Sintonizas. El 88.5 de la frecuencia modulada. Frecuencia modulada. El otro perfil de la radio. Electroshock de la edición número 124, que bueno, para la gente que nos escucha en internet sería la segunda parte del programa, ya que ahí pues bueno, eliminamos todos los spots intermedios que hay entre las cuatro partes que salen aquí en Señal Abierta en Radio Universidad, y lo hacemos solamente los dos bloques de bueno, casi media hora de programa que tenemos acostumbrados, y pues bueno, la gente que escucha esto generalmente en Radio Universidad en Señal Abierta, va a escuchar en internet una versión diferente a lo que están escuchando aquí, y muy pronto, cuando iniciemos la versión 3.2, entonces ahí es donde ustedes van a encontrar algo todavía más extra del programa de Electroshock. Les vamos a dar todavía más de lo que ustedes escuchan aquí, para que también puedan seguirnos en las transmisiones que se van a estar subiendo a internet, al blog www.electroshockradio.blogspot.com, que no se los mencioné de hecho en un principio. Y les recuerdo que están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también se puede escuchar en tiempo real a través de internet, yendo a la página directamente www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí van a encontrar dos links, uno con el que se van a conectar a la estación de radio FM y el otro con el que se van a conectar a la estación AM. Ya las dos están transmitiendo actualmente en internet. Recuerden también que Electroshock pues solamente sale los sábados en punto de las 7 de la noche, de 7 a 8. Y hagan sus cuentas por ahí también, se está pasando, hagan sus cuentas en los lugares donde tengan una diferencia de horario con relación a la ciudad de San Luis Potosí. En México nuestro horario es el horario del centro de México, para que hagan por ahí sus cuentas. Hay otros estados de la República incluso en los que hay una diferencia de horario de 1 a 2 horas, así que pues bueno, para que no se lo pierdan, ahí vayan haciendo sus cuentas y escuchen únicamente sábados 7 de la noche. Y vamos a continuar con Ay Cintila, Ella es una banda proveniente de Chicago, formada en el 2003 por su líder Brittany Bindrin. Desde su debut del 2004, The Approach, la banda se aseguró rápidamente una legión de fans bastante considerable al manejar un metal con influencias industriales, y a principios del 2006 son contratados por el sello belga Alpha Matrix, donde a la fecha han grabado 2 álbumes que han estado entre los más populares de las listas alternativas alemanas, y su más reciente Dying Problems se editó a finales del 2010 y los consolida como una de las bandas más importantes lideradas por mujeres en la actualidad. Y aquí está Aisintila, esto pertenece a su producción más reciente Dying and Falling del 2010 para Alpha Matrix. Aquí está Aisintila con Summer's Tempra. We'll be right back. Shock, la emisión número 124. El teléfono en cabina es 826-1347, que también hace un momento no se los mencioné. Sí, en cabinas también nuestro buen amigo Manuelito Castillo, a quien le mandamos un saludo, ya que gracias a él, pues ustedes escuchan cada semana puntualmente el programa de Electroshock. Ya si lo corta antes o eso, pues igual también ahí con el buen Manuelito, ya que pues a veces así de repente se ofrece y pues bueno, de modo tiene que hacer esos cortes. Pero pues si ustedes escucharon el programa con algún corte al aire, entonces vayan a electroshockradio.blogspot.com y ahí van a escuchar el programa enterito, sin ninguna interrupción y sin tantos spots, ya que hacemos una edición del programa para que se escuche lo más limpio posible. Bueno, nosotros lo llamamos una clean version, lo que van a estar escuchando a través del blog donde estamos cada semana subiendo los programas. Ahí van a poder encontrar 124, así como todos los 123 anteriores. Van a encontrar por ahí DJ sets, van a encontrar algunos discos de descarga gratuita legales y reseñas, y no me acuerdo qué tanto tenemos por ahí por el blog. Así es que visítenos www.electroshockradio.blogspot.com. Y también les recuerdo que el día de hoy está dando finalización esta versión de Electroshock, bueno, esta versión entre comillas, ya que vamos a decir que este es así como que la antesala de lo que va a ser la nueva versión de Electroshock, que va a comenzar en aproximadamente 3 semanas, ya que bueno, hoy tenemos este programa de Divas Industriales. Las próximas 2 semanas va a haber únicamente secuencias musicales, ni siquiera podemos atrasar DJ sets precisamente por las estructuras predeterminadas que estamos utilizando en estas últimas semanas. Así es que bueno, simplemente secuencias musicales en Electroshock para señal abierta, mientras que para internet no va a haber transmisión, no va a haber programas nuevos. Vamos a ver ahí con qué rellenamos el blog durante esas 2 semanas, porque durante 2 semanas no va a haber programa y no vamos a estar subiendo obviamente nada, porque vamos a estar trabajando en la estructura definitiva de Electroshock versión 3.2. así es que bueno, regresando esas 2 semanas, vamos a tener el programa y por ahí se los vamos a estar recordando de cualquier forma. Y bueno, vamos rápidamente ya con Euia. Este proyecto sucede entre la ruptura de Jennifer Parkin con su anterior banda Epsilon Minus, donde fungía como vocalista Jennifer, quien es una maestra y licenciada en matemáticas de la Universidad de Waterloo, que siempre ha estado interesada en la música, aunque ha aceptado que le atrae la música electrónica industrial. No conoce muchos de los precursores del género, salvo algunos con los que le ha tocado alternar en pequeños festivales, y cuando no está de gira no acostumbra a escuchar electro, sino que generalmente trae artistas por ahí como Christina Aguilera, Kylie Minogue, incluso Britney Spears, por ahí lo declaró en una entrevista. Y pues bueno, como lo ha demostrado, ha hecho algunas piezas muy finas de música electro, como en The Breeze Freaker y su más reciente Hearts and Bullets, y precisamente de esa nueva producción aquí está Euia con Hearts and Bullets, lo más nuevo hasta ahora del 2008. Aquí está Euia con Hearts and Bullets. She'll do the same again. No more thermostore actions with no more. We'll be right back. Rápidamente el programa del día de hoy, lo que escucharon hace un momento fue a Chris con MacLeod. Trix es un proyecto nacido en el 2003 en la ciudad de Colonia, Alemania, por su vocalista y líder Christian Koch. La banda tiene influencias que van desde Goldfrapp y Fischer Spooner a Psycho Ditch o Tarek Miss Riot, y en unos momentos en algunos nos recuerda incluso muchísimo a los primeros KMFDM. Este proyecto es uno de los más nuevos lanzados por Alpha Matrix y por el momento solo cuenta con un EP y su álbum de debut MacLeod, que apareció en el 2008, y a pesar del relativo éxito de la banda, Christian eliminó su página oficial en MySpace y dejó de actualizar su página de YouTube, así como que no hay noticias tampoco sobre su futuro. Ya Alpha Matrix no ha dado más detalles. Y pues bueno, ya por último, otra de las bandas más nuevas formadas por Alpha Matrix y que han logrado colocarse como una de las que mejor venden el sello, se trata de Psy Evia, formada por el productor y escritor Ives Chillip, a quien luego se unió la vocalista Emily Nicolai y el guitarrista Christopher Clark. Y bueno, Psy Evia no solo han brillado por su criticismo musical, sino también por la estupenda voz y carisma de Emily, convirtiéndose en una de las bandas más productivas, y también con 4 discos editados desde el 2007, siendo el más reciente Introspection, Extrospection, aparecido a finales del 2011, y los voy a dejar con algo de su producción anterior, Electric. Aquí está Psy Evia con No Excuse, y nos escuchamos en 3 semanas con la nueva versión de Electroshock. Broken home, broken heart, dirty mind. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.